Adelante. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Darío. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno. Un poco consternado con lo que hemos hecho, pero bien. ¿Dónde te encontrás vos en estos momentos? En este momento estoy en la ciudad de Buenos Aires y fuimos convocados por mi organización. Estamos por participar en unos minutos de la concentración que se va a realizar en Plaza de Mayo. Ajá, perfecto. Te habrás enterado ya que aquí la plaza, frente al municipio, está totalmente colmada, ¿no? La gente se está manifestando. Estábamos hablando recién con Diego Ángeles, especialista en protección ejecutiva y gubernamental, que nos contaba también un poco el mal accionar de la seguridad de Cristina, ¿no? La verdad que esto no fue un atentado en contra de Cristina, de los caos, del peronismo. Esto es un atentado en contra de todos los argentinos. Sí, estoy al tanto de la movilización en la Plaza Independencia también, porque estamos monitoreando eso, lo estábamos convocando nosotros, como también la sesión especial del Consejo Liberante, que esperamos que... A las 11. Entendemos que va a salir una declaración por unanimidad. Sí, yo coincido con lo que vos decís, mamá. Me parece que más allá de la figura de Cristina, que es a quien intentaron quitarle la vida, entendemos que también la gravedad que consiste esto, la gravedad inusitada para el sistema democrático argentino, atenta contra las instituciones. Un poco lo que hablábamos el otro día, Norma, yo tuve la oportunidad de estar hace dos días y te acordás que planteaba que por esa línea, digamos, ¿no? Que por suerte hay gente movilizándose para que no suceda lo que sucedió en el 76, y te parece prometedorio lo que estuviéramos hablando. Me parece que tenemos que tener un poco de conciencia todos y todas, y entender que esto no es una cuestión de posicionamientos políticos, sino que es muy grave para la democracia argentina, para las instituciones argentinas, porque si ese tiro no hubiera salido, me parece que la realidad podría haber sido caótica, ¿no? Y lo último que necesitamos en Argentina es una realidad caótica. Entonces me parece que lo que tenemos responsabilidades institucionales, seamos del partido que seamos, tenemos que ser muy mesurados en nuestro discurso, ¿no? Tratar de salir un poco de esa grieta del discurso del odio y tratar de centrarnos en la solución de los problemas y las distintas alternativas o visiones que tenemos cada uno para solucionar el problema, y no profundizar la grieta con cuestiones vinculadas al odio. Ayer vimos algunos, por suerte, escasos dirigentes de la oposición que iban un poco en esa línea, pero me parece que la contundencia de las movilizaciones en el día de hoy, como la que se está viendo en Tandil, por suerte opacan esos discursos, y me parece que en Tandil, cuando la declaración en conjunta que va a salir del Consejo Liberante, lo mismo que las expresiones que tuvo nuestro intendente Miguel Lugli en el día de ayer, es lo que necesitamos todos los argentinos. Paz, pan y trabajo. Eso es lo que necesita la Argentina hoy. Sí, no es momento de hacer conjeturas en contra de nada, ni empezar a ver algunas cosas que han sucedido y comenzar a criticar. No sé, por eso digo, no es momento de hacer conjeturas. Yo creo que es momento de juntarnos, y creo que no solamente el oficialismo, sino todos debieran estar unidos para ver cómo se sale adelante. Esto ha sido algo realmente muy grave. Sí, concuerdo con lo que decís, Norma. Me parece que lo que tiene que ver es la justicia, saber bien cómo se hace esto, qué responsabilidades hay, si es algo pergeñado o no. Y reitero lo que dije antes, unidad nacional y salir del discurso del odio y centrarnos en eso. Necesitamos paz, pan y trabajo para la Argentina, basta de persecuciones políticas, basta de discursos de odio, porque si no vamos a perder esto tan preciado que hemos recuperado ya hace 40 años, y me parece que la Argentina tiene que centrarse en eso, ¿no? En que la democracia sirva para poder resolver los problemas concretos a los argentinos y a las argentinas, aportar cada uno desde su lugar su visión para solucionar los problemas y entenderse que la política, por más que muchas veces haya confrontación de intereses, se da en el plano de la democracia, en un sistema democrático regido por los tres poderes, que se tiene que ocupar cada uno de hacer lo que tiene que hacer, y dejar de utilizarlo en términos políticos para proscribir o perseguir. Unidad nacional, en este momento más que nunca. Muy bien, Darío, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes y para todos los escuchas. Hasta luego.